te quieren. Te miman. Te hacen caricias, te protegen. Te escriben poesías, pero un consejo, hermano. Un consejo de la antigua Roma, ¿sí? Que la cuenta del banco esté a tu nombre y que el aljibe esté en tu jardín. Bien perdiré de audi pro forma de profundis tuo tempore ne plus ultra varium mutabile. Gloria en el celsis deo cabene cadas ec a eco quic sum. Pro forma de profundis sub tempore todo está escrito, oídos en ti están, y a su debido tiempo tú irás en paz. Deus ex machina eisi monumentus aerum perennius perennius sub tata causa toili dur effectus es aequo cui cessum ne plus ultra no mas allá nec plus ultra pro forma de profundis en ti está suo tempore a su tiempo variable él será. Gloria a Dios en las alturas y en el amor. Gloria in excelsis Deo capene cas eae qui cessum de ex machina es la máquina de Dios, el universo está sub tata causa dolidum defectus suprimida la causa desaparece el efecto. Por eso debes amar y no te compliques la vida. El odio trae odio, la ambición ambición, y el amor te trae alegría y felicidad. La la la la, gloria a Dios en las alturas del universo. Gloria in excelsis, vox Dei, vox populi. Recuerda, hermano, que el aljibe esté en tu patio y el tiempo, tiempo será. 2000 años de experiencia. Cabenecas ec eucu, cada cual lo suyo en ti. El amor.